88.7. Los chiriguanos, pertenecientes también a la gran familia guaraní, se encuentran en la selva del oeste salteño, geográficamente desconectados de sus congéneres. Trabajan en los ingenios azucareros y reciben toda la influencia del hombre blanco y de los grupos andinos en proceso de folclorización. Hemos registrado algunos toques instrumentales de aerófonos. Comandante, al teniente general Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Apaga la tribu y hace tu radio. Apenas audible. Tío y sobrino dando juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Hola tío, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No, muy bien. Viste que ahora está más mucho permitido gusto, eso. Mucho gusto. No. Cualquier gesto puede ser interpretado de las maneras más onerosas. Y matrimoniales, cualquier gesto. Uh-huh. Incluso debemos anunciar que si hacemos bromas al respecto, yo soy amigo del dueño del Inadi, entonces no hay problema. ¿El Inadi tiene dueño? El Inadi tiene dueño, claro, antes tenía dueña y ahora tiene dueño. De Morgado. Sos amigo de Morgado. Un saludo muy especial. A mí me gustaba más como pianista. Y el hermano como compositor, ¿no? Como guitarrista, sí. Pero como tenemos público extranjero, hay que aclarar que cualquier broma al respecto, cualquier chanza sobre homosexualidad, gay, lesbianismo, tiene que ver con que la ciudad y el país está alborotada. Porque mañana la Cámara de Senadores complete la noticia. Vota o a favor o en contra de la ley del matrimonio universal. Exactamente. Así que como nosotros somos demasiado igualitarios, es decir, vamos a discutir seriamente esa idea de la igualdad aquí mismo y a esta hora. Te lo pido por favor, porque el otro día vos sabés que estaba hablando con ese amigo en común que tenemos, que es Marcelo Zanelli. Sí. Y me decía que él hacía una oda a la diferencia, por más que suene políticamente incorrecto. Pero su mujer no, ¿verdad? Su mujer no. Lo que digo es, nosotros somos tan partidarios de la igualdad que efectivamente creemos que un castillo en la arena es un castillo. Ajá. Y también creemos que un molusco en la arena es efectivamente arena. Exactamente. O sea, creemos en la igualdad entre los entes. Y que un molusco en el agua es agua. Sí, lo decís muy bien. Ahora, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que está en el medio? Ajá. Entonces, lo que uno tiene que decir aquí es que cualquier otra idea de igualdad que no respete la noción de lo equitativo entre dos entes, entre dos, espacio, entes, no corresponde, no significa nada. Ya es una promesa, es una quimera, una utopía. Entonces, lo primero que hay que decir es, señores, igualdad es dos cosas son iguales. ¿A vos la ceborrea te salió a partir de los debates públicos acerca de la temática de la diferencia? Eso fue lo de la caspa. Incluso una caspa muy curiosa, en la punta de la ceja derecha, se empezó a crear una pequeña costrilla, producto de un tipo de discusión, que me di cuenta que yo usaba shampoos, cremas, veterinaria, todo usé, Diego. Sí. Pero lo que solucionó el problema, ¿sabes qué fue? ¿Qué? Dejar de hablar de eso. Bueno, yo cuando hablo de despenalización de drogas para tenencia por consumo personal, me duele la segunda vértebra, contando de arriba para abajo. Yo pensé que estabas mareado inmediatamente. No. Pero vamos a establecer un nivel de abstracción sobre esto. ¿Cómo no, tío? Necesario y posible. Puede ser que el hablar de ciertas cosas ya te cree una suerte de gestualidad corporal. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, esos periodistas que hablan todo el tiempo de la inflación, se les sube el pómulo más cerca de la parte de la ceja, digamos. Lo estás notando y empiezan a tener un tic en el ojo. Uh-huh. En el ojo derecho, sobre todo, que es el ojo de la inflación. Sí. Los antropólogos que solo hablan de tribus indígenas alejadas de todo centro urbano, se les hacen más prolongadas lo que, ¿cómo se llama? Que las cataratas. Las cataratas. Sí. Incluso se les manifiesta en edades inconcebibles. Sí. A los 12 años, antes de estudiar antropología. Ah, claro. La catarata ya sabe que el antropólogo va a ser antropólogo y se va a dedicar a ese tema. Economistas que están, por ejemplo, en este momento estudiando la crisis de Europa, ¿qué les pasa en el labio? Se les corta rajea todo. Se les corta rajea y después en la rodilla les tiembla. Claro. Se apoyan una mano en la rodilla, es curioso eso, ¿no? Por eso nosotros que no hablamos de nada en particular. Y no nos duele nada. Y que tampoco tenemos la pretensión de hablar de todo, uh-huh, estamos saludables. Y si no, apóyele la mano en la rodilla a un economista y fíjese. Y otra en mi sobrino Diego, o sea, las dos manos pueden usar. Eso está permitido. Y también verán la diferencia y podrán sacar ustedes. ¿Qué tiene que ver esto con el programa de hoy? Que nosotros dos nos estamos comprometiendo en unión civil de tío y de sobrino, en este preciso instante. Que no hay un reglamento, además, que diga no solo la homosexualidad, sino el grado de parentesco. Claro. Por ejemplo, ¿puede casarse o pueden casarse la prima Sofía con el primo Víctor, que no se han conocido porque uno vive en una ciudad y otro en el otro? ¿Pueden de alguna manera casarse? ¿Por qué no, tío? Pues eso es lo que yo me pregunto. Uh-huh. Pero es que cada vez que le pregunto a un especialista, o le tiembla la rodilla, o el labio lo tiene resquebrajado, o le agarra cataratas en los ojos. Y después hay que andar buscando en la billetera ajena de una persona el carnet de la obra social, llamando, que venga el médico a tiempo. Así que nuestro consejo claramente hoy es, pregúntele usted lo que quiere saber a alguien del cual primero va a averiguar si está bien de salud. Sí. O sea, vos te cruzas en la calle con alguien y decís, ¿usted cómo se siente? Uh-huh. ¿Le tiembla la rodilla? No, te dicen. A ver cómo tiene los labios, bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ah, si no, no se le pregunta. Si no, no, porque a ver si te sale justo un antropólogo o un economista o un periodista de la inflación. Y todo se vuelve muy complejo a partir de ese momento. Y todo esto en el programa número redondo, y 140 en el alfabeto manual de los sordomudos romanos. Alfabeto, digo, programa 140, digo. Sí, sí, sí, 1 más 4, 5, menos 0, 0, 5. 5, hoy es el número cabalístico 5, uh-huh, que no es un buen número cabalístico. La mutación del camello, estamos jodidos. El camello ya no podrá entrar por el ojo de la aguja, ¿eh? No podrá entrar. No, nunca más. Entonces, en este programa 140 vamos a develar el más claro de los misterios. ¿Cuál? El de preferiría no hacerlo. Es verdad, hoy después de 140 programas por primera vez vamos a hablar de preferiría no hacerlo. Y no va a ser autorreferencial, justamente. No, no vamos a hablar de nosotros, sino que vamos a honrar a quien nos ha cedido el nombre. Un nombre que está en la boca de muchos conocedores, de muchos blogs, de muchos literatos que han hecho réplicas a aquel famoso libro de Melville, entre ellos nuestro querido Vila Matas. Y entonces hoy, más que develar un misterio, vamos a confirmarlo. A mí me gusta confirmar misterios. Bueno, me encanta la idea. Y por otro lado, comenzamos nuestra campaña a la chica que tiene el sitio preferiría no hacerlo.blogspot.com. La campaña consiste en actualiza o entrega el dominio. Ayer entré a ese dominio. ¿Qué tal? ¿No actualiza? No, ella se quejaba de que no lo podía actualizar. Y yo rápidamente me ofrecí a quitárselo de las manos si tanto le molestaba. Y actualizarlo con todo, porque ahora los programas de Preferiría No Hacerlo se pueden escuchar en nuestro blog. Preferiría No Hacerlo Radio.blogspot.com. Están quedando muy bonitos. Hoy hemos subido el de Chantal Maliar. Y mañana, si se puede, subiremos este mismo, que ustedes ahora podrán dejar de escuchar para escuchar mañana. ¿Sí? ¿Es así? No. Sí, es así, tío. Y además, estoy confundido, sobrino, con los blogs, en los Facebook y las cosas en vivo. ¿Qué es lo que vale la pena? Los twistos. Los twisters. De jamón ibérico. ¿No es mejor al vivo siempre? Es siempre mejor al vivo. Para aquellos que nos han acusado, porque nos acusan, tío. Ah, no me digas. De inocentes. Ah, bueno. Le decimos que no lo somos, pero no se lo decimos nosotros porque sería una redundancia. Así que mejor que lo diga Chantal Maillard. Yo no soy inocente. ¿O lo es usted? La realidad está aquí, desplegada. Lo real acontece en lo abierto, infinito, incomparable. Pero el ansia de repetirnos instaura las verdades.

A todos, a todas y a todes, hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría No Hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, al fin, finalmente, por fin, vamos a sentir y pensar a Bartleby y su Preferiría No Hacerlo. Comenzamos con los extractos entonces de este cuento o novela corta de Melville. Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. ¿En qué puedo ser útil? Dijo apaciblemente. Las copias, dije con apuro. Vamos a examinarlas. Tome, y le alargué la cuarta copia. Preferiría no hacerlo, dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal, a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el bombo e indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. ¿Por qué rehúsa? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorraría el trabajo, pues un examen bastará para sus 4 copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia. ¿No es así? ¿No quiere hablar? Conteste. Prefiero no hacerlo, replicó melodiosamente Bartleby. Me pareció que mientras me dirigía a él, consideraba con cuidado cada acierto mío, que comprendía por entero el significado, que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo, alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo. Está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud, solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común. Perfecto. Aquí, fragmentos del ensayo de Gilles Deleuze sobre Bartleby, el escribiente. Dice Deleuze: Bartleby no es una metáfora del escritor ni el símbolo de nada. Es un texto violentamente cómico, y lo cómico siempre es literal. Solo quiere decir lo que dice literalmente, y lo que dice y reitera es: preferiría no. I would prefer not to. Y esa es la fórmula de su gloria, y cada lector enamorado la repite a su vez. Un hombre enjuto y lívido pronunció una fórmula que vuelve loco a todo el mundo. Pero ¿en qué consiste la literalidad de la fórmula preferiría no hacerlo? Destaca primero cierto manierismo, cierta solemnidad. Prefer se emplea muy poco en este sentido, y ni el jefe de Bartleby, el abogado, ni los amanuenses la suelen utilizar. Una palabra curiosa. Por mi parte, yo no la empleo jamás. Ah. La fórmula corriente sería I had rather not. Pero sobre todo lo extraño de la fórmula va más allá de la palabra en sí. Por supuesto es gramaticalmente correcta, sintácticamente correcta, pero su terminación abrupta, not to, que deja indeterminado lo que rechaza, le confiere un carácter radical a la frase, una especie de función límite. Preferiría no hacerlo. Su reiteración y su insistencia la hacen toda ella tanto más insólita. Susurrada con voz suave, paciente, átona, alcanza lo irremisible, formando un bloque inarticulado, un soplo único. Preferiría no hacerlo. ¿No será de este tipo la fórmula de Bartleby, a la vez estereotipia del propio Bartleby y expresión altamente poética de Melville, límite de una serie tal como preferiría eso, preferiría no hacer aquello, no es lo que preferiría, acaso? Y para desentrañar este misterio ya revelado, Mártires del Compás tienen una pequeña llave para abrir la puerta. La llave. Atunya pi tembak tailo subaya lakon preferiría no hacerlo. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Me gusta eso que dice Deleuze sobre la frase que da nombre a nuestro programa. Preferiría no hacerlo, es como un soplo único. ¿Viste? Es una frase que no se puede dividir, ni crear suspenso, ni crear pausa para adentro. Se dice de una vez. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Incluso se abandona, preferiría para ir rápidamente el no hacerlo. No, preferiría no hacerlo. Practiquen en sus casas. Sí, cada tanto damos la recomendación también de aplicarlo en la cotidianeidad, ¿no? De decirle a alguna gente, preferiría no hacerlo. Un día, Diego, le damos bastante vuelta a esa sospecha de que la frase es solo una frase de perezosos, que prefieren no hacer nada. Uh-huh. Porque en realidad tiene una profunda connotación ética a mi modo de ver las cosas. Vos que sos amigo de la ética más que de la moral, pues explícate. Bueno, que en 12 segundos. 12 segundos para explicar por qué es una frase ética preferida. Bueno, podría sonar como aquello, ¿para qué lo voy a hacer si esto podría no hacerse? Y déjame que te diga muy rápido algo que aprendí en estos días. Hay un manual para aprender a tocar las castañuelas de principio del siglo. ¿Por qué no hacemos un programa sobre eso? Sería fantástico, lo que pasa es que tiene poco texto el manual. Y lo primero que dice es, así empieza. No hay ninguna necesidad de tocar las castañuelas. Muy bueno, gran manual. Pero si lo hubiera, háganlo bien. Qué bien, qué bien. Es por ahí la cosa. Cualquier manual debe... Manual para enseñar a caminar a su perro. No hay ninguna necesidad de enseñarle nada a su perro. Así deberían empezar todo, claro. Todo, incluso los manuales de psicología. No hay ninguna necesidad de estudiar psicología. Sí. Preferiría no hacerlo, frase ética, decías. Y además, le quiero agregar algo, tío, que me gusta mucho a mí de la frase, sí, que es, nadie dijo que no lo iba a hacer. Exacto, no tiene nada que ver con abandonar nada. Tiene que ver con quizás sería preferible no hacerlo, porque quizá podría ser hecho por otra persona mucho mejor, o porque quizá no tiene ningún sentido hacerlo. Y esto no es un editorial, ni estamos autorreferenciales, simplemente es el primer programa que hacemos en 140, donde nos dedicamos a explicar un poco por qué este programa se llama como se llama. Y queda media hora de eso. Y mañana cambiamos de nombre. Para editar la mesa. Preferiría no hacerlo. ¿Qué quieres que... ¿Cómo quieres que lo diga? La tribu. Con apoyo de vos. Hacelo como querés que lo diga. La tribu. La tribu. La... No lo puedo decir. Hace 20 años que digo la tribu así, boludo. ¿Qué quieres que te diga? La... La 88.7. La tribu. 20 años. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El dicho reactor, la sangre del rock. El dicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Escucha La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro. Viernes, 20 horas. Oye, ya. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor sublime. Cerveza Costa. La diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Costa. Carlos Calvo 4199. Esquina José Mata, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Costa. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. La tribu, 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del completo. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo, ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, ¿qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño. Ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brizna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. Tío, y en este programa meramente autorreferencial, porque estamos explicando, desandando la frase "preferiría no hacerlo" de Bartleby el escribiente, ese cuento de Melville, llegamos al momento en el cual nos fascina una frase cualquiera, pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo repetido. Sí, pero en este caso no le hemos hecho ninguna trampa, ningún conejito de indias. Y además recuerdo, don Verdi, aquellas tardes en que se mezclaba, yo diría, el chupetín en la boca y Roberto Juarroz en el libro. ¿Lo recuerda usted, amigo mío? Sí, lo recuerdo. Vagamente, ¿verdad? Sí, vagamente, porque como... Sí, junto con un libro de Godio. ¿De quién? De Godio. Godio. Sí, conversaciones con este Roberto Juarroz. Ah, sí, usted tiene toda la razón del mundo. Se ve que el chupetín mío era amargo, por eso no lo recuerdo tanto. Sí. Escúcheme una cosa, ¿usted está preparado para explicarnos esa frase? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Verdi, antes le quiero decir dos cosas. Buenas noches. Oh, buenas noches. Me quedan dos más todavía. ¿Dos buenas noches más? Sí, una. ¿Está mirando la televisión, Verdi? ¿Yo? Sí, porque hay muy buenos programas. Y la tercera, lo quería felicitar simplemente por tener piernas, porque yo lo conocía solo por Facebook, pero en el cumpleaños de mi tío lo conocí personalmente, y pensé que usted no tenía piernas porque siempre veía una foto de su pecho para arriba. No, o sea que vio mis piernas, pero no mi cabeza. Exactamente, pero bueno, lo felicito, porque pensé que por ahí era cortado. Soy cortado. Muy bien, la frase que tenemos hoy, nuestro querido Verdi, anote. Hay que poner el aire en lugar del pensamiento, hay que poner el pensamiento en lugar del aire, lo dijo Roberto Juarroz en el libro Poesía Vertical 2. Bueno, es una frase media rockerita, media rockerita, no da ninguna solución. Ay, no sé, porque... indudablemente debe ser de las últimas frases que dijo Roberto, porque no tuvo aire y no pudo pensar. directamente. Eso está bien, usted sabía, Verdi, que él tenía, según cuenta un escritor portugués, que el problema de Juarros es que tenía un escritorio vertical y por eso se le caía la poesía. sí, es cierto, es cierto. Es cierto, igualmente, digamos, no sé por qué poner una cosa en lugar de otra. Eso... Hay pensamientos muy secos. Y aires muy húmedos. Y aires muy pensados. Claro. Ahora, el pensamiento volátil... Usted... Ah, eso es constante. Usted que tiene pensamientos fijos más que volátiles. Sí, siente... hay aires fijos también. Y también. Pero, ¿qué se siente cuando un poeta le dice al oído, casi que le susurra, que hay que cambiar el aire por el pensamiento y el pensamiento por el aire? ¿Con qué nos quedamos, Verdi? ¿Con qué me quedo? Usted, por ejemplo, ¿con qué se queda? Yo me quedo con el pensamiento. ¿Sí, no? Sí, sí. Aire tienen los insectos. Y yo por ahora no lo soy. ¿Pero qué, tiene un futuro asegurado o...? ¿El futuro asegurado? De como insecto, digo. Los insectos sí, se reproducen por medio del pensamiento, claro. Verdi, estamos pensando una columna para usted para comenzar el año que viene, ¿no? Porque los cambios radicales tienen que ser en una nueva temporada, que es la explicación del silencio en la música, así que vaya preparando unos 140 programas en relación a esto. Sí, preferiría dijo hagan ustedes. Un abrazo, querido Verdi. Un beso grande a los dos. Le agradecemos tanto porque no solo no nos explicó, sino que además nos dejó volando como insectos. No, es que hay una cosa fundamental, rápidamente, pues no da solución, o una cosa o la otra. Pues entonces leamos un prospecto médico para soluciones. Exactamente. Eso es lo que nos vamos a hacer ahora, apenas termine este programa. Creo que Barbie dio en el clavo. Hay que poner el redoxón en lugar del pensamiento, ¿no te parece? Ahí está, Juarros ya lo estaría cambiando. Exacto. Verdi, buena jam session mañana por la noche. Gracias, querido Carlos. En su bar íntimo, un gran abrazo. Un beso enorme. José Verdi es ese amigo que tenemos y nos explica, digamos, una frase que nos fascina pero no entendemos. ¿Dónde son las jazz session de Verdi? En el bar íntimo, allá en la calle Tal, a partir de las 21 horas. El corchón con pelo, los mártires del compás. Cómo me gusta esta canción. Debajo calzoncillos y bragas y pelo multicolor.